chicas, las chicas de Formentor, cantan y ríen y bailan. Las chicas de Formentor, solo piensan en el amor. Las chicas de Formentor, cantan y ríen y bailan. Las chicas de Formentor, solo piensan en el amor. Un turista vino aquí de muy lejos a tomar el sol por sabios consejos, pero al ver de Formentor su bahía ya no se quiso marchar. Le miraron unos ojos risueños, le cantaron a la luz de la luna. Desde entonces ya no tuvo ninguna duda y se puso a soñar. Las chicas de Formentor cantan y ríen y bailan. Las chicas de Formentor solo piensan en el amor. Las chicas de Formentor cantan y ríen y bailan. Las chicas de Formentor solo piensan en el amor. Formentor es un jardín de colores y las chicas son sus más lindas flores, donde el cielo azul se mece en la brisa con su canción de cristal. Y el turista está ya aquí tan contento que se cree de hadas vivir un cuento y se cree soñar al ver su sonrisa en un paraíso ideal. Las chicas de Formentor cantan y ríen y bailan. Las chicas de Formentor solo piensan en el amor. La chica de Formentor canta y ríe y baila. La chica de Formentor solo piensan en el amor.